Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos, compartinos qué avance pudieron lograr en estos primeros encuentros del 2021 en el marco de este intento nuevo de conformar el Consejo Local y cómo fue la reunión de ayer. Bueno, ayer tuvimos una reunión también bastante participativa, tuvimos la visita virtual de compañeros de otros consejos locales de San Miguel y de Mar del Plata, un poco para contarnos la experiencia de cómo fue este proceso de conformación de los consejos locales, las tensiones que hubo, que hay, el proceso por el cual se fueron conformando, de modo de tomar estas experiencias y entender en estos acumulados cuáles podrían ser nuestros siguientes pasos. Así que la verdad que fue muy fructífera en este sentido. Esto lo hicimos en la primera hora, y en la segunda hora, bueno, debatir un poco cuáles son nuestros pasos a seguir, ¿no? Y la verdad es que también interesante el debate que nos venimos dando organizativamente y colaborativamente, en función de ahora sí empezar a ampliar un poco más la mesa, poder empezar a convocar a otras organizaciones. También queremos esta vez invitar a diferentes áreas del Ejecutivo Municipal para participar y empezar a consolidar esta mesa, y empezar también a entender y ver con otras miradas, con otros recorridos, cómo deberíamos encarar el trabajo con las niñeces y las adolescencias en José C. Paz, en vísperas, por supuesto, de la conformación del Consejo Local. La verdad que estamos dando pasos agigantados, despacio, pero firmes, que me parece que es lo más importante en este momento para nosotros. Sí. No queremos que nos pase lo que nos pasó hace unos años atrás, sí. Donde la verdad que éramos muchos recorridos, haciendo el mismo recorrido, y quedó en la nada y en algo muy frustrante que aún persiste. Entonces, bueno, ahora queremos, vamos despacio, pero vamos. Bien, ¿hay nueva fecha para este encuentro, para este nuevo encuentro? Sí, nosotros siempre nos reunimos el primer miércoles de cada mes. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, vos lo decías antes, ¿no? Nosotros habíamos empezado a pensar en con los protocolos pertinentes, encontrarnos en la presencialidad debido a esta situación nueva, este rebrote, a esta segunda ola que estamos transitando. Nos pareció, y esto fue casi unánime, uh-huh, nos pareció importante seguir en la virtualidad, para mantener los cuidados necesarios, por supuesto. Así que la próxima reunión será virtual, uh-huh, como siempre el primer miércoles, esta vez del mes de mayo, que creo que cae 5 de mayo, creo que cae. Uh-huh. Así que bueno, nos reuniremos como siempre 3 de la tarde el 5 de mayo, esta vez con mayor acompañamiento de otras organizaciones sindicales, de otras organizaciones barriales, uh-huh, y también de algunas áreas que decidimos invitar del Ejecutivo Municipal. Bien. Justamente para integrar al municipio, que es lo que intentamos hacer, ¿no? Bien. Analía, no puedo dejar de preguntarte en este contexto, sos parte de esta mesa local, representando el área de derechos humanos de un sindicato docente. Hace pocas horas, bueno, ayer hubo una convocatoria en la Plaza Fuente Alba Moreno, el fallecimiento de una docente, y el reclamo que se hace o se escucha desde varios sectores en las últimas horas con mucha fuerza de reclamar la vuelta a la virtualidad en un contexto de que ha sido catalogada hace minutos por el propio gobernador como un tsunami de contagios. ¿Qué posición tienen desde su tema? Mira, nosotros ya hemos solicitado, más que solicitado, hemos exigido una reunión, no solamente con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, sino también con la Dirección General de Cultura y Educación, para evaluar la situación epidemiológica de los diferentes distritos de la Provincia de Buenos Aires, de los 120 y pico, para analizar y ver cómo deberíamos entonces seguir trabajando y tratando la situación, la presencialidad en las escuelas. Del mismo modo, en cada uno de los distritos que compone General Sarmiento, estamos solicitando la misma reunión con las autoridades sanitarias, en este caso del distrito de José C. Paz, uh-huh, para evaluar la situación epidemiológica. Tenemos una reunión de UGD la semana que viene. La reunión de UGD es la UGD es la unidad ejecutora de gestión distrital, uh-huh, donde se toman decisiones y tiene poder de decisión para, en el caso del distrito, ¿no? Tiene poder de decisión distrital para definir allá ahí una posición en relación justamente a la situación epidemiológica de José C. Paz y a la situación que en el caso de José C. Paz no solamente tiene que ver con lo epidemiológico, sino también tiene que ver con la situación de infraestructura de nuestras escuelas. La verdad es que de 89, de más de 100 escuelas que tenemos en el distrito, el 60% no ha empezado las clases presenciales, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo, no empiezan las clases, y la verdad que me equivoco, claro, porque las clases virtuales empezaron. Nunca se cortaron. Uh-huh. Y claro, nunca se cortaron, pero bueno, no hay presencialidad en el 60% de las escuelas del distrito de José C. Paz por situaciones que tienen que ver con la infraestructura. Y en esto SUTEBA General Sarmiento y la delegación José C. Paz específicamente ha sido absolutamente claro. Por el respeto a el protocolo que ya envió la provincia de Buenos Aires, en el sentido que si no tenemos las ocho ítems que deberían tener las escuelas para comenzar la presencialidad, si no lo tienen, uno no tiene uno, no debería comenzar la presencialidad. Y en esto salimos a recorrer las escuelas, a apoyar a los equipos de gestión en esa toma de decisiones. Yo voy a tratar de acordarme de cuáles son los ítems, pero seguro es la ventilación, uh-huh, esto es clave, el tema de los sanitarios en las escuelas, sanitarios en condiciones, agua potable, bueno, barbijo, distanciamiento, alcohol en gel y demás, higiene de los establecimientos. Digo, estas son algunas cuestiones, después hay más, pero la verdad, uh-huh, no me acuerdo en este momento, pero digo, estas son cuestiones como básicas para tener en cuenta. Y hay escuelas que han podido comenzar con algunas burbujas porque hay algunas aulas que tenían las condiciones, y otras no han podido comenzar. Digo, pero insisto, no solamente en el caso de José C. Paz la cuestión epidemiológica es digamos en principio por lo menos alarmante, sino, uh-huh, que también tiene que ver con situaciones de infraestructura. Y quiero repetir esto fuertemente: nosotros le estamos diciendo a todos los compañeros que tienen que ver con los equipos directivos que no hay que comenzar la presencialidad si no tenemos garantizada las condiciones de infraestructura que tengan que ver con las condiciones dignas de enseñar y aprender. Y en este sentido siempre estamos diciendo que hay algo que lamentablemente lo hemos aprendido mal, en el sentido de que la muerte de Sandra y Rubén nos ha enseñado que cuál es el camino, y en esto no nos corremos un ápice. Así que bueno, insisto, nosotros estamos exigiendo a nivel provincial estas reuniones para evaluar la situación de la provincia de Buenos Aires, y en el caso de José C. Paz estamos haciendo exactamente lo mismo, y tomaremos algunas definiciones la semana que viene en la reunión de la UGD. Analía, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a vos, muchísimas gracias. Un abrazo.